Esther Vilar, El varón domado, capítulos 2 y 3. ¿Qué es el varón? ¿Qué es el varón? El varón es un hombre o ser humano que trabaja. Con ese trabajo se alimenta a sí mismo, alimenta a su mujer y a los hijos de su mujer. Una mujer es, por el contrario, un hombre, un ser humano, que no trabaja, o que solo trabaja transitoriamente. La mayor parte de su vida se la pasa sin ganarse su alimentación ni la de sus hijos, por no hablar ya de la de su varón. La mujer llama masculinas o viriles a todas las cualidades del hombre que son útiles para ella, y femeninas a todas las que no le sirven para nada ni sirven para nada a nadie. Por eso, el aspecto externo de un varón no tendrá éxito entre las mujeres más que si es viril, o sea, más que si armoniza plenamente con el único objetivo de la existencia del varón, que es el trabajo, y si tiene tal complexión que pueda enfrentarse siempre con cualquier tarea que se le eche. Salvo durante la noche, en la cual la mayoría de los varones viste pijama a rayas de colores con un máximo de 2 o 3 bolsillos, los hombres masculinos llevan siempre una especie de uniforme gris o marrón hecho de material duradero y sufrido contra la suciedad. Estos uniformes, o trajes, como se les llama, tienen por lo menos 10 bolsillos, en los cuales el varón lleva siempre consigo, al alcance de la mano, los medios imprescindibles de su trabajo. En cambio, el atuendo de la mujer no tiene bolsillos, ni de día ni de noche, porque la mujer no trabaja. Con ocasión de reuniones sociales, se permite al varón vestirse de un color menos sufrido, el negro. Pero es que en esas ocasiones el peligro de ensuciarse no es grande, y además el negro contribuye a realzar la gloria cromática del vestido de la mujer. De todos modos, se acepta gustosamente en esas fiestas la presencia, escasa, de hombres vestidos de verde o hasta de rojo, porque contribuyen a que resalte la negra virilidad de los verdaderos hombres que asisten a la fiesta. El varón se ha adaptado a su situación en todo el resto de su aspecto. Lleva el cabello cortado de tal modo que baste con un cuarto de hora cada 2 o 3 semanas para tenerlo suficientemente cuidado. Mechones, ondas y tintes son de rechazar. Le estorbarían en el trabajo, que muchas veces realiza al aire libre o que a menudo le obliga a pasar buenos ratos en él. Y aunque llevara ondas, mechones o tinte, y aunque le sentaran muy bien, no aumentarían su éxito entre las mujeres, pues éstas, a diferencia de lo que hacen los varones con las mujeres, no estiman nunca a los hombres desde puntos de vista estéticos. Los varones que por algún tiempo se cortan el pelo según el individualismo de su gusto suelen notar esa circunstancia, generalmente al cabo de poco tiempo, y vuelven más o menos precipitadamente a alguna de las 2 o 3 variantes de los cortes de pelo estándar masculinos, en la versión corta o en la versión larga. Lo mismo se puede decir de los barbudos. Barba de verdad, barba lo que se dice completa, cerrada, no la llevan durante mucho tiempo más que hombres hipersensibles, generalmente individuos más o menos intelectuales, que intentan fingir robustez del intelecto mediante una barba indomeñada. Las mujeres toleran esas barbas, porque constituyen una alusión nada despreciable a la constitución y al temperamento de sus portadores, y por lo tanto, son un indicador de su utilización posible, una señal útil para la mujer. Pero por regla general, el varón utiliza todas las mañanas durante 3 minutos una máquina de afeitar eléctrica para poner coto al crecimiento de la barba. Y para el cuidado de la piel le basta agua y jabón, pues lo único que se exige a su rostro es que esté limpio y sin maquillar, o sea, que todo el mundo lo pueda controlar. Aún habría que hacer mención de las uñas del hombre. Han de estar todo lo recortadas que requiera el trabajo. Un varón viril no lleva joyas, aparte del anillo de bodas, indicador de que ya hay una mujer determinada que lo utiliza de un modo determinado. El reloj de pulsera, grande y grosero, impermeable, antichoque y con ventanilla para la fecha, no es un objeto de lujo verdaderamente. A menudo se lo ha regalado la mujer para la que trabaja. La ropa interior, las camisas y los calcetines del varón viril obedecen a reglas tales que a lo sumo se diferencian de los de otro varón viril por la talla. Se pueden comprar en cualquier tienda sin perder tiempo alguno. El varón podría disponer de cierta libertad en la elección de corbata, pero como no está acostumbrado a ninguna forma de libertad, suele confiar esta elección, como la de todas las demás piezas de su vestuario en general, a la mujer. Pese a lo mucho que se parecen en cuanto a su exterior, un observador de algún astro lejano tendría que sospechar que ponen el mayor celo en parecerse como las gotas de agua. El modo como los varones ponen a prueba su virilidad, o sea, su utilizabilidad para los fines de las mujeres, suele diferir grandemente. Y tiene que hacerlo. Por fuerza tiene que presentarse en muchas formas porque, como las mujeres no trabajan apenas, los hombres son necesarios para todas las diversísimas cosas. Hay varones que alrededor de las 8 de la mañana sacan cuidadosamente del garaje, con sesudas maniobras, un enorme modelo limusín. Otros salen una hora antes hacia su lugar de trabajo en un coche de precio medio. Otros se ponen en marcha cuando todavía es noche cerrada, con una vieja cartera en la mano, cartera que contiene un guardapolvo o un mono y algún bocadillo envuelto en papel grasiento o, en el mejor de los casos, metalizado, camino del autobús, del tren o del metro, y llegan así hasta la obra o la fábrica en la que trabajan. Un destino despiadado ha dispuesto que los del último grupo, los varones más pobres de la Tierra, sean encima explotados por las mujeres menos atractivas del planeta. Pues, como lo único que en el hombre importa a las mujeres es el dinero, y lo único que de las mujeres importa a los varones es el aspecto externo, las mujeres más deseables del ambiente de los hombres de mono y bocadillo les son siempre arrebatadas por varones de mayor renta personal. Independientemente de lo que un varón haga durante el día, tendrá siempre en común con todos los demás una cosa: pasa el día humillado, y acepta la humillación no por sí mismo, para la manutención de su sola vida, pues para eso le bastaría con un esfuerzo muy inferior, ya que los varones no dan ningún valor al lujo, sino por otros, y además se enorgullece desmedidamente de humillarse por otros. Encima de su escritorio tiene siempre las fotos de su mujer y de sus hijos, y en cuanto que se presenta la ocasión, se las enseña con orgullo a todos los colegas que se le pongan a tiro. Haga lo que haga, ya ponga cifras en columnas, ya trate enfermos, ya conduzca un autobús, ya dirija una empresa, el varón es constantemente parte de un gigantesco sistema despiadado, dispuesto única y exclusivamente para su explotación máxima, y hasta su muerte queda entregado a ese sistema. Eso de tabular cifras y comparar sumas con sumas puede ser interesante, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por toda la vida? Seguro que no. También puede ser una experiencia estupenda eso de conducir un autobús por toda una gran ciudad, pero ¿lo sigue siendo si ocurre todos los días, en la misma ciudad, en la misma línea, y acaso hasta con el mismo autobús? Y sin duda, es muy atractivo tener poder sobre los muchos seres humanos de una gran empresa. Pero ¿qué pasa cuando se llega a descubrir que uno es más prisionero de la empresa que dominador de ella? ¿Seguimos practicando los juegos que nos divertían de niños? Claro que no. Ni siquiera de niños jugamos siempre al mismo juego, sino solo mientras nos divirtió. Mas el varón es como un niño que tuviera que jugar eternamente al mismo juego. Y la causa está a la vista. En la medida en que se le elogia más cuando juega a uno determinado de sus juegos que cuando juega a los demás, se va especializando en aquel, y como entonces resulta que está dotado para ese juego, o sea, que es el juego en el que más dinero puede ganar, se ve condenado a jugarlo toda su vida. Si en la escuela resultó buen alumno de aritmética, se pasará la vida haciendo cuentas. Según los casos, en condición de contable, de matemático o de programador. Pues por ahí anda su rendimiento máximo. Calculará, pues, tabulará cifras, alimentará máquinas que tabulen cifras, pero nunca podrá decir, bueno, ahora basta, me voy a buscar otra cosa. La mujer que le explota no permitirá que se busque realmente otra cosa. Lo más probable es que, aguijoneado por esa mujer, ascienda a través de pugnas asesinas en la jerarquía de los tabuladores y llegue a apoderado o incluso a director de banco. ¿Pero no será un poco elevado el precio que paga por sus ingresos? Un hombre que cambia de modo de vida, o sea, de oficio, puesto que vivir es para el varón trabajar, se considera poco de fiar. Y si cambia varias veces de vida, oficio, la sociedad le excluye y le deja solo, porque la sociedad son las mujeres. El miedo a esa consecuencia tiene que ser considerable. Iba en otro caso un médico, aquel chiquillo que se divertía manipulando renacuajos con los frascos de conserva de su madre, a pasarse la vida entera cortando tumores repulsivos, dictaminando sobre excreciones humanas de todas clases y contemplando día y noche seres humanos ante cuyo aspecto cualquier otro varón de otro oficio saldría corriendo? ¿O soportaría un pianista, aquel chiquillo que se divertía haciendo música, la obligación de tocar por milésima vez en su vida ese determinado nocturno de Chopin? ¿Y un político, aquel chiquillo que descubrió una vez casualmente en el patio del instituto el manojo de trucos que bastan para dirigir seres humanos y los practicó divertido? ¿Iba a aguantar de adulto durante décadas ese trabajo suyo de ir soltando frases vacías en papel de funcionario subalterno, gesticulando según lo convenido, y la charlatanería no menos tenible de sus no menos subalternos competidores? En otro tiempo había soñado con otra vida. Pero aunque por ese camino llegara a presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no habría pagado demasiado caramente el empleo? No, no se puede creer que los varones hagan todo eso que hacen por su gusto y sin sentir nunca ganas de cambiar de oficio. Lo hacen porque fueron domados, domesticados, amaestrados para ello. Toda su vida es una desconsoladora sucesión de gracias de animal amaestrado. El varón que deja de dominar esas gracias, que empieza a ganar menos dinero, ha fracasado y lo pierde todo: mujer, familia, casa, hasta el sentido de la vida. Y, desde luego, todo cobijo del alma en el mundo. También se podría decir, ciertamente, que un hombre que deja de ganar el dinero suficiente queda automáticamente libre y podría alegrarse de ese su happy end personal. Pero el varón no quiere ser libre. Como veremos más adelante, el varón funciona según el modelo del placer de la ilibertad. La pena de libertad perpetua le sería más terrible que su normal perpetua esclavitud. Dicho de otro modo, el varón busca siempre alguien o algo a que poder esclavizarse, pues solo se siente cobijado si es esclavo. Y su elección suele recaer en la mujer. Pero ¿quién o qué es la mujer para que el varón, que le debe precisamente esa vida deshonrosa y la explotación en regla a que está sometido, se esclavice a ella y se sienta cobijado precisamente junto a ella? ¿Qué es la mujer? Hemos dicho que, a diferencia del varón, la mujer es un hombre que no trabaja. Bastaría con eso para definir a la mujer, porque no hay realmente mucho más que decir sobre ella. Si no fuera porque el concepto de hombre, en el sentido de homo, ser humano, es demasiado amplio e impreciso para utilizarlo como género próximo tanto en la definición del varón como en el de la mujer. La existencia humana ofrece la elección entre un ser más animalesco y un ser espiritual. La mujer escoge sin discusión la existencia animalesca. Para ella, los bienes supremos son el bienestar físico, un nido y la posibilidad de practicar en él, sin molestias, sus reglas de incubación y crianza. Se considera probado que los varones y las mujeres nacen con las mismas predisposiciones intelectuales, esto es, que no hay ninguna diferencia primaria entre las inteligencias de los dos sexos. Pero no menos probado está que las predisposiciones que no se ejercitan y desarrollan se atrofian. Las mujeres no ejercitan sus disposiciones intelectuales, arruinan caprichosamente su aparato pensante y tras unos pocos años de irregular training del cerebro, llegan finalmente a un estadio de estupidez secundaria irreversible. ¿Por qué no utilizan las mujeres el cerebro? No lo utilizan, porque no necesitan capacidad intelectual alguna para sobrevivir. En teoría, es posible que una mujer hermosa tenga menos inteligencia que un chimpancé, por ejemplo, y que sin embargo de ello triunfe en el medio humano. No más tarde de los 12 años, edad a la cual la mayoría de las mujeres ha decidido ya emprender la carrera de prostituta, o sea, carrera que consiste en hacer que un hombre trabaje para ella a cambio de poner intermitentemente a su disposición, como contraprestación, la vagina. La mujer deja de desarrollar la inteligencia y el espíritu. Aún hace, ciertamente, que la preparen y se hace con diplomas de todas clases, pues el varón se cree que una mujer que se ha aprendido algo de memoria sabe de hecho alguna cosa. Dicho de otro modo, un diploma eleva el valor de la mujer en el mercado. Pero en realidad, los caminos de los dos sexos se separan aquí definitivamente. Toda posibilidad de comprensión entre el varón y la mujer se corta en este punto y para siempre. Por eso, uno de los principales errores que siempre comete el varón al estimar a la mujer consiste en que la considera igual a él, o sea, en que la considera ser humano que funciona más o menos en el mismo plano emocional e intelectual que él mismo. El varón puede observar desde fuera el comportamiento de su mujer, puede oír lo que dice, ver, pero con su mirada de varón, las cosas de que ella se ocupa e inferir de determinados signos lo que ella piensa. Pero en todas esas percepciones e inferencias, el varón se rige por su propia escala de valores. El varón sabe qué haría él, qué pensaría y qué diría puesto en la situación de ella. Y cuando contempla el resultado de su observación, resultado deprimente, a tenor de sus propios criterios, se ve forzado a concluir que tiene que haber algo que impide a la mujer hacer lo que él haría gustosamente en su lugar. Pues el varón se considera medida de todas las cosas, y con razón, si es que hay que definir al ser humano como un ser capaz de pensamiento abstracto. Así, por ejemplo, cuando se da cuenta de que su mujer se pasa tantas o cuantas horas al día guisando, limpiando la casa y lavando los platos, no infiere que esas actividades satisfacen a su mujer porque corresponden idealmente a su nivel espiritual. Piensa que esa cantidad de horas es precisamente lo que impide a su mujer dedicarse a otras cosas, razón por la cual se esfuerza por poner a disposición de ella lavadoras automáticas, aspiradores, platos ya guisados, etc., que le ahorren aquellos trabajos estúpidos y le permitan tener una vida como la que él mismo sueña para sí. Pero quedará decepcionado. En vez de empezar una vida espiritual, en vez de interesarse por la política, la historia o la investigación espacial, la mujer utiliza el tiempo ganado para cocer bollos, planchar ropa interior, hacer vainica o, en el caso de las más emprendedoras, adornar los aparatos sanitarios del cuarto de baño con florecillas de calcomanía. Como el varón ha de creer, o como la mujer le convence de ello, pues, ¿qué varón da verdadero valor a una ropa interior planchada, a calcomanías florales o a pasteles que no vengan de la pastelería? Que todo eso es necesario para la vida, o por lo menos para la cultura del vivir, inventa para la mujer el planchador automático, la pasta para dulces ya amasada y con levadura puesta, el papel higiénico industrialmente floreado. Mas no por eso se pone ahora la mujer a leer. Sigue sin ocuparse de política, y la investigación espacial la tiene absolutamente sin cuidado. Fáltale a CIA el tiempo que ha ganado. Por fin se va a poder ocupar de sí misma. Y como según se sabe, no sufre de ansia alguna de cosas espirituales. Ocuparse de sí misma quiere decir, naturalmente, ocuparse de su apariencia externa. El varón, que ama a su mujer y desea por encima de todo la felicidad de ésta, la acompaña también en este estadio. Produce para ella el lápiz de labios beso resistente, el make-up lágrima resistente para los ojos, la permanente doméstica, los volantes inarrugables y la ropa interior one time que se usa una vez y se tira. En todo eso sigue teniendo presente el mismo objetivo, que termine de una vez, que se satisfagan todas las necesidades vitales superiores de la mujer, a la que él cree más sensible y delicada por naturaleza, y que la mujer pueda hacer finalmente de su vida lo único que él mismo considera digno de ser vivido, la vida de un varón libre. Y sigue esperando. Mas como la mujer no se le acerca por sí misma, empieza a atraerla a su mundo. Propaga la coeducación en la escuela para presentarle desde niña el estilo de vida del varón. La mete con todos los pretextos imaginables en sus universidades, para iniciarla en los secretos que ha descubierto y con la esperanza de que la visión directa infunda en la mujer la afición a las cosas grandes. Le procura incluso acceso a los más elevados honores, hasta ahora detentados exclusivamente por él, y en esto abandona incluso tradiciones que le son sagradas, y la anima a que ejerza su derecho electoral, para que pueda cambiar según sus ideas el sistema de la administración del Estado, inventado por los varones. Es posible que el varón se prometa incluso la paz por la intervención de la mujer en la política, pues le atribuye un carisma pacificador. El varón cumple tan consecuente y tenazmente su supuesta tarea que no se da cuenta de lo ridículo que se pone. Ridículo, por supuesto, según los criterios varoniles, no según los de la mujer. Esta es incapaz de cobrar distancia respecto de los acontecimientos y, por lo tanto, carece totalmente de sentido del humor. No, las mujeres no se ríen de los hombres. A lo sumo, se enfadarán un día con ellos. Las viejas fachadas con que disimulan su renuncia a toda existencia espiritual, el cuidado de la casa, el de los niños, no manifiestan aún suficientemente su ruina como para no ser ya capaces de justificar, al menos pro forma, el abandono prematuro de la universidad por las jóvenes y su renuncia a las profesiones más ambiciosas. Pero ¿qué ocurrirá cuando el trabajo doméstico se automatice todavía más, cuando realmente haya suficientes escuelas maternales y parvularios de buena calidad, o cuando los varones descubran, y ya hace tiempo que podrían haberlo descubierto, que los niños no son en absoluto necesarios para vivir? Si el varón se detuviera una vez, aunque solo fuera una vez, en su ciega actividad e hiciera balance, tendría que comprobar que sus esfuerzos por vivificar espiritualmente a la mujer no le han hecho adelantar ni un paso. Que la mujer, aunque sin duda es cada día más pulida, cuidada y cultivada, sigue presentando a su vida reivindicaciones cada vez más elevadas, pero siempre materiales, nunca espirituales. Por ejemplo, el modo de pensar del varón, el que enseña en sus universidades, ¿ha llevado alguna vez a la mujer a desarrollar teorías propias? ¿Los institutos de investigación masculinos abiertos para las mujeres han sido jamás utilizados por estas para investigaciones propias? El varón tendría que darse cuenta poco a poco de que la mujer no lee esos maravillosos libros que pone a su disposición en las viriles bibliotecas, de que las fantásticas obras del arte masculino que enseña a la mujer en los museos no incitan a esta sino a la imitación en el mejor de los casos, de que todos los llamamientos a la autoliberación de la mujer que el varón intenta dirigirle, a su propio nivel y en su propio lenguaje, en el teatro y el cine, no tienen para ella más valor que el de una distracción y nunca, realmente nunca, la mueven a rebelarse. Es muy natural que el varón, que considera a la mujer como igual a él y tiene que contemplar la estupidez de la vida que ella lleva a su lado, crea que es él el que la oprime a ella. Pero la memoria concreta no recuerda que la mujer se haya visto en estas épocas obligada a sumisión alguna a la voluntad del varón. Al revés, se ha reconocido a la mujer todas las posibilidades de independizarse. Por lo tanto, si en tanto tiempo no se ha liberado de su yugo, es que ese yugo no existe. El varón ama a la mujer, pero también la desprecia, porque un ser humano que se pone en marcha por la mañana para conquistar, lleno de energía, mundos nuevos, cosa desde luego que pocas veces consigue a causa de la necesidad de ganarse el pan, desprecia al ser humano que no se propone eso. Y eso es tal vez lo que más mueve al hombre a preocuparse por el desarrollo espiritual e intelectual de la mujer. Se avergüenza por ella, y cree que ella también pasa vergüenza. Como un gentleman, querría ayudarla en esa turbación. Lo que el varón no sabe es que las mujeres no conocen esa curiosidad, esa ambición, ese impulso activo que a él le parecen tan naturales. Las mujeres no intervienen en el mundo de los varones porque no quieren, no necesitan ese mundo. El tipo de independencia que buscan los varones no tiene el menor valor para las mujeres, porque ellas no se sienten dependientes. La superioridad intelectual del varón no les impresiona nada, porque no tienen el menor orgullo en cuestiones de inteligencia. Las mujeres pueden elegir, y eso es lo que las hace tan infinitamente superiores a los varones. Cada una de ellas puede elegir entre la forma de vida de un varón y la forma de vida de una criatura de lujo tonta y parasitaria. Casi todas ellas optan por la segunda. El varón no tiene esa posibilidad de elegir. Si las mujeres se sintieran oprimidas por los varones, habrían desarrollado odio o temor respecto de ellos, como ocurre con los opresores en general. Pero las mujeres no odian a los varones, ni tampoco los temen. Si los varones las humillaran con su saber superior, ellas habrían intentado hacerles lo mismo, pues no carecen de medios para ello. Y si se sintieran privadas de libertad, las mujeres se habrían liberado finalmente de sus opresores, al menos en esta favorable constelación de su historia. En Suiza, uno de los estados más desarrollados del mundo y que hasta hace poco tiempo no reconocía derecho electoral a las mujeres, un determinado cantón hizo que las mujeres mismas votaran acerca de la instauración del voto femenino. La mayoría votó en contra. Los varones suizos se sintieron angustiados porque creyeron ver en ese indigno comportamiento de las suizas el resultado de la secular opresión a que habrían estado sometidas. Se equivocan de medio a medio. La mujer no se siente en absoluto tutelada por el varón. Una de las muchas verdades deprimentes acerca de la relación entre los sexos consiste sencillamente en que el varón no existe prácticamente en el mundo de las mujeres. Para la mujer, el varón no es lo suficientemente importante como para rebelarse contra él. La dependencia de la mujer respecto del varón es sólo material, es, por así decirlo, de un tipo perteneciente a la ciencia física. Es la dependencia de un turista respecto de la compañía aérea con la que viaja, la de un camarero respecto de la máquina de café express, la del automóvil respecto de la gasolina, la del televisor respecto de la electricidad. Dependencias así no promueven males de ánimo. Entre las mujeres mismas, y como de costumbre, los esfuerzos emancipatorios se han agotado en una variante de la moda. Por algún tiempo se gustaron vestidas con el disfraz de sufragistas, que a menudo no les suscita sino sonrisas. Más tarde, la filosofía de Jean-Paul Sartre tuvo un efecto parecido entre las mujeres. Para demostrar que la habían entendido perfectamente, se dejaron crecer durante algún tiempo los cabellos hasta la cintura. Eso se llevaba con pantalones y jersey negro. Y hace poco ha pasado lo mismo con las doctrinas del dirigente comunista Mao Zedong. El Mao Look, el corte de la guerrera de Mao, estuvo de moda durante una temporada.